Podríamos definir los principios como normas básicas que, en el caso que nos ocupa, reflejen el espíritu de la LOPD. Ley que encomienda a la Agencia Española de Protección de Datos una serie de funciones y competencias que tienen como fin el velar por el respeto al derecho fundamental a la protección de datos personales. Dicho de otra forma, desde nuestro punto de vista, la finalidad última que trasladan estos principios se refiere a la prevención en el cumplimiento de la ley. De esta forma se establece cómo debe ser el comportamiento del cesionario de los datos personales con la persona interesado que se los ha cedido, que es el único propietario de estos datos personales y es a él únicamente, con las excepciones que se contemplan, a quién corresponde decidir qué se hace con estos. Los principios de legalidad y seguridad jurídica están ampliamente representados en estos principios. Así, nos encontramos, por ejemplo, en el artículo 4 de la LOPD, disposiciones relativas a cómo debe ser la recogida de datos, cómo debe ser el mantenimiento de estos datos y la especial importancia en que estos sean veraces, exactos y puestos al día. El principio de consentimiento del interesado viene recogido de forma taxativa en el artículo 6 de la LOPD. Es uno de los principios principales sobre el que radica el respeto al derecho fundamental a la protección de datos personales, como así ha reflexionado el Tribunal Constitucional.